las manos que me envuelven. Quiero pedir que por favor me suelten, pero no puedo, nena. Yo sin tu amor voy a estallar. Qué situación, me embola estar sin ella. Pero a la vez, yo sé que soy estrella de una banda, nena, que siempre fue rock and roll. Y siempre hice entrega de todo lo que hago y soy. Esto es lo que yo soy.